palmas arriba, hey, hey. Y las palmas arriba, hey, hey. Y las palmas arriba, hey, hey. Y este es un homenaje a nuestro gran amigo, el Clavel. El higuera que tenía mi mamá, los dos le están dejando la embarrada. Tenía mi amor.